Mau beli mana? Al gravitar rotando. Marz, tu sai, se tu resta uscendo su me. Los martes de 10 y media a 11 y media de la noche y los jueves de 11 a 12. Oye, muy buenas noches, Flambers. Y buenas noches, Peñita. Hola, Juanita, Roberto. Estamos aquí en el Baile Sin Máscaras. Sí, señor. ¡Opa, Malaquías, Gertrudis! ¡Ay, Malaquías! ¡Ay! Pues sí, porque es martes, son las 10:30 y yo qué sé, son los últimos programas de la temporada. Esto hay que disfrutarlo, hay que celebrarlo. Que sí, viene el solsticio. Sí, sí. Se nos acumulan los solsticios y los equinoccios, de verdad. ¿Cuándo vamos a dejar este de hacer? Bueno, pues la mayoría de los programas acaban junio y luego ya igual julio-agosto dispersión. Pero bueno. Siempre podemos, ¿eh? Siempre podríamos venir. Sí, claro. Teniendo las llaves. Les tendremos informados a nuestros queridos radioyentes. Y que hoy tenemos cosas porque, bueno, yo he venido hace media hora de Barcelona, y así que he tenido todo el viaje para pensar qué vamos a hacer, ¿no? Me han dejado un libro el amigo Héctor, de Sergi Pamies, cuyo título es Si te comes un limón sin hacer muecas. Y son relatos cortos, me lo he leído, me ha gustado mucho, y vamos a leer algunos textitos. Y luego vamos a conocer la música de un artista residente en Madrid, que se llama El Autognomo. ¿Sabes? El autónomo, no, el autognomo. El autónomo. El autognomo, sí. Ah. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una frase que han dejado los de Radio Rastas. Les mandamos un saludo, y que es una frase de Mark Twain. Es más fácil engañar al pueblo que hacerles ver que están siendo engañados. Sí, me comentaba Gus aquí que los de los rastas estos que tienen o a veces hacen una sección conspiranoica y que podíamos reunir fuerzas y conocimiento. Fuerzas y conocimiento, sí, señor. Y bueno, pues oye, más tiran dos. Pues sí, pues sí. Dos que uno. Pues vamos sí. Vamos a dejarlo ahí. Y pues mira, vamos a poner primeramente un temazo de Animal Collective. ¿Cómo te gustan, eh? Es que me gusta. ¿Cómo te gusta es que el me colectivo gusta. Animal, eh? Es que me gustan. El tema es Lion in a Coma, que quiere decir el león en estado de coma, ¿no? Aquí tengo una traducción frente a mis ojos, pero son estas traducciones que yo creo que se hacen así un poco al azar, ¿no? Pero bueno, va diciendo así, o sea, si me equivoco y tal, no es que sea yo mismo, sino que es la propia traducción, ¿eh? Cuando todo este lío me va a bajar, me iré de Chinatown. Entrando y saliendo de la línea, la acera llena de mercancía. Mi tic nervioso tiene que dejar de fumar. Mis mejillas se mastican hasta el beat. Arriba en el techo que todavía están alrededor, ajetreo y el gentío aún por llegar. Soy más pálido que una blusa de verano que está llena... ¡Ay! Que está llena en el interior de una casa embrujada. Este desierto en mi cabeza, este ritmo que pasa sobre mi cabeza, este ritmo que necesita para hacerlo bien fuera de mi ropa y meterse en mi dormitorio. la radio. Sube el cassette y baja la ventanilla. Que nos dé el viento fresco del desierto. Sí, sube la radio, Pachi. Esto era el león en estado de coma, como muchos estamos. ¡Leones! ¿Y cómo ha llegado, cómo llegará a nuestros oídos? ¿A través de qué azares llegará el autognomo a ser conocido por esta galaxia ilolense que habitamos? Pues, porque estaba yo con Mele por Madrid y nos cruzamos con un chico. Dijo, pues él es músico también, me dijo. Y luego, y tenía cara de simpático, y le dije el otro día, ¿y esto del autognomo tal? Y me ha pasado, hay un enlace que yo sin preguntar a nadie, pues me pongo aquí y le voy a dar, ¿no? Y por dar algo de información, se llama Marcos Bayón, y bueno, se llama el autognomo porque se presenta así, porque al tocar solo no deja de ser autónomo, pero a la vez un poco gnomo, un poco pequeño para un mundo tan grande. Y vamos a poner el primer tema del disco en algún lugar y en algún momento. Y el tema se me sale. No, el tema se llama Se me sale. Se me condensa el sentimiento, se me pesa la saliva, se me atraganta, ni pa' dentro ni pa' fuera. No me sale, no me sale. Ay, ni con carne ni con vegetales. No me sale, primo, no me sale. Y es que así se me quitan los males. Palabras que se atraviesan entre el pulmón y las abdominales. Y el humito que lo suaviza. Fenómenos paranormales. No me sale. Entrañas de los pares, no me sale, primo, no me sale. Ay, ni pa' hacer relaciones sociales, ale. Yo fumo las ideas de la... gracia. Ah, pues al final salía la lagrimilla del autónomo. ¿Qué tal, Flammer, por aquí estos tiempos? ¿Qué tal? Nada, ¿qué te voy a contar? Ha llovido. Ha llovido, es el comentario más tan, ¿no? Que es que si no va a haber verano, que si tal Pascual. Ya no solo hablamos en los ascensores de la lluvia, hablamos en cualquier momento, ¿verdad? Pues sí. Mira, fíjate que hablábamos del calentamiento global y el cambio climático, el bueno de Al Gore y todas las... Entonces, pues mira, ahí tienes. Que no ha llovido tanto en 100 años. Está todos los pantanos... Es alucinante. Pues mira, que la gente se aplique al cuento. Y que se pongan a llover también. Dios... Oye, ¿qué? ¿Le metemos un poco a este libro de Sergi Pamiers, nacido en París en 1960? Dale. Es bueno, ¿eh? Es bueno. Recordamos, el título es Si te comes un limón sin hacer muecas. Y es el que esta mañana me han dicho, a ver, ¿te quieres llevar algún libro para el viaje? Lambert, por favor, ¿eh? Ya, lo siento. ¿Te quieres llevar algún libro para el viaje? Y digo, pues sí, a ver. Y he abierto este micro relato... Y vamos a leerlo, se llama El Pozo. El charlatán predica delante del pozo. Quien se tire dentro, dice, será feliz. Los que nos detenemos a escucharlo, contenemos la curiosidad con una expresión incrédula, pero estamos atentos. Por un lado, porque el hombre sabe hacerse escuchar, y por otro, porque no tenemos nada mejor que hacer. A diferencia de otros pozos, este se hizo popular cuando, con la ayuda de una megafonía sensacionalista, el charlatán empezó a anunciarlo como si de una atracción de feria se tratara. No cobra entrada, solo pide la voluntad. Y después de semanas de pensar mucho en ello, un día me tiro. Previamente le pago lo que considero justo a cambio de escucharle decir, «Serás feliz», así, sin dar más detalles. En un primer momento, la excitación me impide experimentar nada especial. Caigo, eso sí que lo noto, y también percibo que el pozo es muy oscuro y que el agujero por el que me he metido se aleja rápidamente. Sin ver nada en absoluto, siento que la oscuridad se ensancha y que, aunque no dispongo de ninguna prueba que lo confirme, no estoy solo. Grito. Vuelvo a gritar. Como nadie responde, deduzco que los demás también están gritando y que si no les oigo es porque cada cual debe de gritar para sí mismo. Y caigo, y me caigo todavía más. Nunca habría imaginado que sería un pozo sin fondo. Pero cuando me tentó para que me tirara, el charlatán no especificó, solo dijo que si lo hacía, sería feliz. Y lo cierto es que, mientras me precipito hacia unas tinieblas todavía más intensas que las de hace un rato, o las de hace meses, o las de hace años, ahora eso carece de importancia. Acompañado por otros seres que tan solo intuyo, quizás sí soy más feliz de lo que era antes, pero resulta difícil decirlo, porque de antes no me acuerdo, oye. Thank you. Pues sí, que esto es el baile sin máscaras. Este era el relato de Sergi Pamies. Y a Mike Patton, ¿conoces, Flammer? Me suena, ¿sí qué hace? Pues vamos a escucharlo, me lo recomendó Laia ayer. Pues debe hacer algunas marcianadas, pero lo que tengo aquí es un vídeo de YouTube de Mondo Cane. Es un disco y aquí hay una orquesta hermosa. Si estáis escuchando esto y si es martes a las 10:30, 10:50, pues podéis llamar al teléfono del programa, que es el 94-421-7060. Vamos a escuchar esta canción del Mike Patton's, Dio, come, te amo. Dios mío, cómo te amo. Y luego leemos otro textito. Gracias. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità. Baciare le tue labbra che odorano di vento. Noi tu, quei innamorati sono al mondo. Io come ti amo, mi viene da piangere, e tutta la mia vita non ho provato. Bene, così caro, un bene così vero, chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini dal cielo. Thank you. No sientes ninguna simpatía por el vecino del segundo primera. No te ha hecho nada, aunque la experiencia te ha enseñado que no hace falta que alguien haga algo para que te caiga antipático. Desde que el vecino llegó al edificio lo has observado a distancia, solo para confirmar una impresión inicialmente negativa. Quizás se trate de una actitud poco madura, pero intuyes que si no proyectases ciertas manías sobre tu entorno, la vida te resultaría más difícil. Si tienes preferencias de paladar que ni siquiera entiendes tú y prefieres un plato de lentejas que pongamos uno de espinacas, ¿por qué no ser igualmente arbitrario con los vecinos? Ay, lo detestaste en el mismo momento en que llamó a tu puerta para presentarse junto a su esposa. Correspondiste al ritual del saludo sin invitarlos a pasar, con una fórmula de bienvenida convencional y austera. A continuación metiste al vecino, a su mujer no, en el frasco mental de personas detestables. Durante un tiempo admites que esta tendencia a la antipatía no argumentada te preocupaba. Ahora en cambio te parece tan legítima como la amabilidad indiscriminada que practican otras personas. En el parking comprobaste que el vecino aparcaba justo delante de tu plaza. Si coincidíais, te limitabas a un saludo huraño que él intentaba prolongar con comentarios sobre el tiempo. Una tarde os encontrasteis en el momento de salir de vuestros respectivos vehículos y no supiste sacártelo de encima. Él aprovechó la ocasión para preguntarte si estabas satisfecho de tu monovolumen. No detectaste ninguna segunda intención en la pregunta y respondiste que sí. Incluso le enseñaste el prodigio de puerta lateral que permite entrar y salir de lugares estrechos. Dos días más tarde, él llamó a tu puerta. Después de un circunloquio que intentaba justificar la osadía de visitarte sin avisar, te preguntó si podíais hablar. Como castigo, lo hiciste sentar en el taburete de la cocina. Con la excusa, le dijiste, de que tu mujer dormía en el sofá del comedor y que no querías molestarla. Pero para entonces tu mujer ya se había marchado. El que dormía en el sofá eras tú, porque la cama del dormitorio era demasiado grande para ocuparla solo. Pero eso no se lo dijiste, porque crees que cuanto menos de nosotros sepan los vecinos, mejor. Hablasteis del monovolumen y el vecino te confesó que estaba estudiando la posibilidad de comprarse uno. Pese a que la noticia te dolió, disimulaste. Estabas muy satisfecho del monovolumen y él lo sabía por vuestra anterior conversación. Al mismo tiempo, eras consciente de que no te gustaría ver modelos idénticos al tuyo en fila, en el parking, como en la exposición de un concesionario. Parte de la satisfacción que sentías se basaba precisamente en el hecho de que nadie de tu entorno tenía uno igual, ningún compañero de trabajo, ningún socio del buffet, ningún familiar, ni sobre todo, ningún vecino. Calculaste que si exageraba sus defectos, el vecino podría adivinar que intentabas disuadirlo. Midiendo tus palabras, pues, optaste por un elogio matizado. Convencido de que una descalificación frontal no resultaría tan eficaz como generarle dudas, le comentaste que el vehículo sumaba muchas virtudes y también algún defecto que no dejaste de enumerar. Te extendiste hasta notar que él se sentía incómodo. No había previsto que le dedicarías tanto tiempo. Finalmente, y con la convicción de un perdedor, concluiste: si yo fuera tú, me lo compraría. Transcurrieron unos días hasta que una noche, aparcado en su plaza, viste un coche deportivo nuevo, descapotable. Te acercaste. Asientos de piel y acabados de una sofisticación nada meliflua. Mientras lo admirabas, apareció la mujer del vecino risueña y te preguntó: ¿te gusta? Procuraste responder con un sí circunstancial, pero lo cierto es que te encantaba. Ella añadió: ya sé que nos habías recomendado el monovolumen, pero al final elegimos este. Nos lo recomendó el vecino del tercero primera. Abrió la puerta y puso la llave del contacto. en la plaza vacía del parking quedó flotando durante unos segundos el eco elegante del arranque. No te atreviste a mirar el monovolumen. En el ascensor, el espejo te devolvió la imagen de un hombre desconcertado. Al llegar a casa te tumbaste en el sofá. Con los ojos muy abiertos, observabas el techo e intentabas imaginar la distribución de los muebles del piso de arriba, el color de las paredes, el estilo de los cuadros colgados. Poco a poco, te fuiste dando cuenta de que lo que más te dolía no era que el vecino se hubiera comprado aquel magnífico vehículo, sino que, pese a haber hecho lo que tú querías, había preferido el consejo del vecino del tercero primero. Sí, este era el relato, que es del título Monovolumen. Y yo creo que ha llegado el momento de poner otro temita de El Autognomo y quizá pasar los comandos y los controles del programa al Dr. Flammer, que has traído también algún chemicha, ¿no? ¿Eh? Con tu bueno, algo ahí. Pondremos. Sí. Yo creo que sí. Yo, a mí, bueno, mientras tú estás aquí, yo puedo leer también algún otro textito. Voy a poner el tema ¿dónde? Primero de quitar esto que suena de fondo y darle al play. Se apalanca. se va pa' Cuenca. Se empapa como un espontex. Se escapa. Bueno, pues ahí estaba. Bueno, me recuerda un poco al... ¿Cómo se llama? Está al Albert Pla, ¿no? Con esa vocecita, ¿sí? Espera, que no te oigo. Ah, perdona, ¿qué me decías? Eso, bueno, sí. Se podrían buscar cosas. También es el mismo, también con sus cosas, con sus cositas. El autónomo. Pues, no sé. Es que tenías alguna cosilla, sí, por ahí. Pasa que está un poco todo una mezcolanza que no lo tengo muy claro. No tengo un estilo. Pero bueno, vamos a ir tirando aquí. Bueno, la amalgama. Hacemos estilo de la amalgama, Flammer. Esa es una de nuestras cualidades. Nuestra mayor cualidad es nuestro mayor defecto también. Como diría William Blake. Tendrás que quitar el autógnomo ese, ¿eh? Ciérralo todo. Vale. A ver si sabes lo que es esto. ¿Así de primera? Ay, ¿esto qué es? ¿Teléfono? Parece teléfono. Es el teléfono, esto es increíble. Esperen un momento, a ver. Conecta, a ver, que está todo aquí, todos los papeles encima. Encapetado. Ay, que no lo he cogido y... Por favor, vuelve a llamar. Pequeños duendecillos, llamad otra vez. Es que estaba albardado. Llamad otra vez. Estaba aquí mirando el ordenata. ¿Esto que suena? Pues me suena mucho. ¿Es de tu cosa o...? De tu cosa, es de, ¿no?, tu cosa. O Chicorea. O de Report. O... No. John Scofield. Bueno, pues hemos perdido una llamada, pero bueno. Pero ha habido una luz aquí. He visto una luz. esta canción es como de los Fruities. Es para hablar un poco, ¿no? Sobre ella también, ¿no? Yo puedo decir que he visto... He pasado por Barcelona, que es una ciudad que a mí me cuesta la verdad. Barna. Sí, y como no, me he dado una vueltita por las Ramblas también, ¿no? Como no, con todas sus estatuas vivientes, ¿no? Pues eso iba a decir, cada año peor, como todas las ciudades que visito, cada año es peor. Pero es que esta vez, o sea, ya no hay nada en las Ramblas, o sea, es una full total. O sea, en toda la parte de arriba no hay nada, luego la... gran mayoría de la calle hay terrazas, luego hay un microespacio de pintores y al final de todo un microespacio para 6 estatuas, todo controladito y ahí está, asqueroso. Eso puedo decir. Pues sí, es una pena. Hombre, tampoco ha sido nunca, más que nada tener la fama, ¿no? Pero sí que tenía vidilla, sí, o que por lo menos había música. Ya como no puede haber música en ningún lado, pues... Ya. Esa llamada, ese... Algo que nos salve el programa un martes más. Vale. Pues, ¿qué dices? ¿Que te quieres leer igual otra...? Sí, sí. El del monovolumen me ha gustado, ¿eh? Te ha gustado. Ha sido un poco más largo, pero... Sí, pero... Ha aguantado sí, la cosa. Sí, aguanta. A mí por lo menos me ha gustado. Voy a leer uno que sí, tiene humor. La verdad es que el hombre tiene humor. Sí. Sí. Y el que voy a leer ahora se llama Destinatarios. Muy bien. Es cortito, tiene una paginita. Pues... Ahí voy. Cuando quieras. Envío sobres vacíos a gente que no conozco. Hace tiempo me gustaba llamar por teléfono a un número cualquiera hasta que me harté. La satisfacción que proporciona escuchar una voz lejana que descuelga el teléfono a medianoche se desvanece demasiado deprisa. Esto viene muy a colación con el programa. Pero insisto, prefiero los sobres vacíos. Escribo el nombre del destinatario a máquina o a mano. Depende de lo que me inspire. La forma, el tamaño y el tipo de sobre varían en función de su identidad. Cada nombre, elegido al azar en una guía telefónica, me lleva a tomar una u otra decisión. Si pongamos, selecciono a alguien que se llama San Pedro Vilchez, pues enseguida intuyo que el sobre debe ser acolchado, con las señas escritas a mano, con rotulador negro y en mayúsculas. Para una empresa llamada Muebles Ventura, en cambio, elegiría un sobre rectangular de ventanilla y la dirección la escribiría en la carta y a máquina. Me gustan las direcciones largas, avenidas con nombres de general, polígonos, urbanizaciones, números dobles de edificios, escaleras, pisos y al final... la contraseña del código postal. Nunca pongo remitente. Al principio me sentí tentado de inventarme correspondencias misteriosas entre personas elegidas al azar. Pero ese juego no se adaptaba a mi propósito. Provocar un momento de duda y conseguir que durante unos minutos o unas horas la persona que acaba de recibir el sobre se pregunte quién demonios debe de habérselo enviado y por qué. No perjudico a nadie. Y no puedo considerarme un psicópata. En la televisión hablan constantemente de gente que colecciona cadáveres de insectos o espía a sus vecinas con un telescopio, por no hablar de los que asesinan, secuestran o extorsionan. Lo mío es, si me apuran, una manía. Me gusta imaginar a alguien sin respuestas ante un sobre vacío. Yo tampoco tengo respuestas. Hace 10 días pensé que sería buena idea enviarme uno a mí mismo. La elección no fue fácil. Al final opté por uno de invitación, con papel bueno y pestaña ancha. En el momento de cerrarlo, mientras lamía suavemente la zona de cola azucarada, sentí un escalofrío que interpreté como de esperanza de volver a verlo. La dirección la escribí a mano y en el momento de dejarlo caer en el buzón, intuí que durante el trayecto que separa la condición de remitente de la de destinatario, el sobre se llenaría y me sorprendería con un contenido imprevisto. Contrariamente a lo que había pronosticado, el sobre no llega. Llevo días esperando al cartero. Cuando entra en mi escalera, intento que no se me note la inquietud de ver que hoy tampoco no trae ningún sobre vacío para mí, y me importan un bledo los secretos de los otros que lleva. Supongo que se habrá perdido, o que quizá alguien ha sentido la curiosidad de abrirlo, y vuelvo a casa un poco inquieto, malhumorado, indignado por la negligencia del servicio de correos. Sí, Rolitos, esto es el baile sin máscaras. Sí. Y ya sabes sí. Que la otra no pude hacerlo ahí. Me tocó currar y tú tampoco estabas, así que... Me enteré. Me llamaron los de Radio Rasta a ver si, yeah. Si íbamos a venir y tal. Bueno. Héctor. Lo sentimos por nuestras amigas y amigos sí. Oyentes. Sí. Oye, Héctor, Noé, el teléfono es el 94... 421 70 60 Terry, no te duermas aún. Stephen Foster in his time. Well, he may and he may decline. Did it matter? Does it now? Stephen would answer if he only knew how. Will remain. he's got to calling it home. Fortune comes a-crawling, Goliath, be woman, spinning that curious sense of your own. Can you answer? Yes, I Bueno, pues ahí estaban los Grateful Dead, el disco Oxymoron. Uh-huh. Y que te veo que estás ahí con unos cartelillos. He hecho acopio de carteles aquí para hablar la agenda, lo cual está muy bien, que estén aquí las cositas para poder decirla. Pues muy bien, porque además son ya las 23:23 según el reloj de aquí. Un escalofrío recorre. Las 11:11, amigos. Fíjate. Las 23:23, las 11:23. Sí, 23. Pues a ver, ¿qué dice por ahí de interesante? Bueno, pero va a estar la luna siempre, que va a estar llena. ¿Cómo está? Yo estoy desorbitado. Aquí no se ve. Ya. Pues está, va a ser llena en este fin de semana. Joder, qué Así guapo. Que este fin de semana promete, porque el viernes es el solsticio. Uh-huh. Astronómico, astrológico. Ahora que hace, bueno, que yo no voy a estar, me marcho. Tendrás que hacer una pequeña referencia. Bueno, solsticio, quizás. Lo que habrá que hacer es una hoguerica o algo de eso. También. Y tal. Entonces, pues, por ejemplo, aquí está el gasteche de Llodio, la Orbeco, en el barrio de Gardia, pues que cumple 12 años. Y desde este lunes 17 hasta el 22, pues están haciendo cositas. Por ejemplo, mañana miércoles, una expedición a las 7. El jueves, pues van a poner un cine. Gedi Galacticoa a las 8. Y luego el viernes, el día del solsticio, pues a las 4 hay malabares. A las 6 hay teatro para niños. Y a las 10 en la Orbeco, pues hay caimada y chocolatada. Y Bacalar y Arequín, el grupo de la comedia, improvisaciones. Bueno, y el 22 más cosas, pero el 22 lo que voy a anunciar principalmente, Peña, es que en las fiestas de Irala, que son ahora, pues es el día de la Irola. Uh-huh. El sábado. ¿Y qué vamos a hacer aquí los de la Irola? Pues de 11 a 1 y media va a haber hinchables en el parque de Irala, en el anfiteatro. A las 12 va a haber un taller de escritura. Y luego de 11 a 2, queridas amigas y amigos, están las puertas abiertas de la Irola abiertas para que los que queráis curiosear por nuestros estudios y el espacio y eso, pues os deis una vueltita y lo veáis. A las 2 y media hay comida popular. A las 4 va a haber un pequeño teatrito con títeres. El amigo Benja y Juana se encargan de la cosa. Uh-huh. Y luego, en el donde los skaters, a partir de las 5:30 hay conciertos, ¿no? Así, en familia. Van a estar Tommy Gunn, los Cacas Blancas, que son divertidos también. 28 Escupitajos, un popurrí de irolenses. Y los Bellos Bellos. ¿Bellos Bellos? La primera es con B y la segunda con V. Los Bellos Bellos. Mm. Y luego ya a la noche, aunque no lo organice la Irola, pues son las fiestas de Irala y ahí están las chondas y va a haber más conciertos. Uh-huh. ¿Sabes? Que está todo guapo esto. Y luego, por otro lado, están las comparsas, que para la noche de San Juan pues organizan un montón de cosas en mogollón de barrios. En Altamira, en La Peña, en Buya, en Bilbao la Vieja, Va a haber Chocolatada a las 6 también y Calejira a las 8. En Deusto, en Rivera, en Irala, también Chocolatada y Encendida del Fuego. Esto el 23, ¿qué es? ¿El domingo, no? ¿O qué? Joder, no me digas. Tío. Sí. Santuchu. En la Plaza de Carmelo, en Romería, en Solo Coeche. En Uribarri, en Zorroza. Ya, yeah, ya. Yeah. Cositas, bueno, súas, fuegos que se encienden, humo, el humito. Pues sí, nos miramos, Baldosa y yo, y miramos el reloj a la vez. Y concluimos. Y nos damos cuenta de que tenemos que concluir. De que no podíamos haberlo hecho mejor ni peor. Ha sido exactamente así. Muy bien. Pues gracias a los que hayan estado ahí. Y nada. Hasta el martes que pasarlo viene. Pasarlo bien. Que tú no estás, ¿no, Flammer, el martes que viene? No. Voy a estar... ¿Dando bañitos? En Alicante. Ole. Ole. Pues yo estaré por aquí. Biker would be here to follow on the winding path of rhythm. Thor and Krishna will take care of us. Don't worry, we'll meet again on the path of rhythm. She said, her voice frail like butterflies' wings, putting me asleep. In the poppy fields of India. The path of rhythm is a mirror. Show yourself in it, and it will reflect your image. With the sound of heavenly drums, Maharaja Balkrishna Gati disappeared in blood-red dawn.